asoma sin preguntar. El lobo acecha en la cima, sabía en la hierba en la soledad. Va salpicando temores. Talaron el bosque ayer, ni los gorriones quedaron. Primaria, disfrazar la muerte entera, de necesaria. Sin noches ni madrugadas, un carro mató de forma gris bajo los troncos al alba. Talaron el bosque ayer, quedaron.